Hay momentos en los que una canción puede serlo todo. Puede ser lo más fácil, lo más difícil, lo más triste, lo más alegre. Puede ser aquella razón que te ayude a seguir viviendo, que te ayude a seguir creyendo,